cego si me enamora. Yo arrastro el suelo y tú siempre volando tan alto, tan alto. Es tu dinero y la comodidad, por eso me dejas muy triste y dolor muerto. Qué suerte. Pequeños, tal vez no.